Buenas tardes a todos, a todas. Pues vamos a dar comienzo en esta conferencia. Hemos empezado con este vídeo introductorio donde sale Juan de Sangrial, la persona de la que vamos a hablar hoy. Él es pianista, como veis, él interpreta a los grandes Cristos musicales que todos conocemos: Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. Una interpretación más espiritual, ¿no? Vamos a empezar también poniendo un pequeño vídeo introductorio, como del transcurso del proceso que ha tenido Juan de Sangrial, que está extraído de un documental de una hora que podéis encontrar también en internet. Aquí vamos a mostrar un fragmento nada más. Y hacemos una breve presentación primero. Pues Juan de Sangrial es el representante y el fundador del catarismo moderno. El nombre en el que estamos inscritos es Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara, aquí en España y en otros países también. Pues tenemos centros, comunidades, donde recibimos a la gente y damos conferencias de diferentes temas acerca del catarismo y también de la forma de vida del catarismo más espiritual, no solo catarismo histórico de siglo X, siglo XIII, sino que engloba todo esto que concebimos como catarismo, ¿no? Que sabemos todos que viene de esta pureza, ¿no? Cátaros, del griego. Pues ha habido pueblos que, como los cátaros, antes y después vivían en estos valores, en estas imágenes. Pues Juan de Sangrial es un destacado pensador y neomanista contemporáneo. Él es ungido, es profeta, místico, filósofo, tiene una mente divina, sublime, tiene capacidad de interpretar. Ha leído muchos libros, la Torá, el Talmud, la Biblia, y ha tenido encuentros espirituales con muchos líderes de muchas religiones, distintos caminos espirituales. Y luego explicaremos los diferentes escalones que él ha tenido desde su niñez hasta ahora. Y él se propuso el deber tan importante de rehabilitar a los cátaros, estos buenos hombres, buenas mujeres que surgieron en el siglo X en Occitania, en el país cátaro, que antes englobaba lo que es el sur de Francia y Cataluña norte, pero que se extendía por toda Europa, ¿verdad? Y en este propósito de rehabilitar a los cátaros, él dice: los cátaros son un gran amor, una nueva mirada hacia el hombre. Pues Juan de Sangrial conceptualiza el catarismo de una nueva manera. Él penetra no en conceptos más históricos, racionalistas, sino en la metafísica de los cátaros, en el corazón de los cátaros, en su espiritualidad y forma de vida, ¿no? En sus castillos interiores, como decimos. Él dice que lamentablemente las memorias cátaras están terriblemente tergiversadas. Pues hay mucho escrito sobre los cátaros, pero poco hay, creemos, verdadero, original. Pues mucho ha llegado de fuentes de los mismos que los mataron, ¿verdad? En los tiempos de la Inquisición. Los cátaros afirmaban

Pues unciones, digamos, de Juan de Sangrial. Es una persona totalmente mundana. Yo conozco a Juan de Sangrial. Para mí es mi padre espiritual y yo quiero representar la esfera espiritual que él habla, la práctica espiritual que él indica para nosotros. Padre Juan es padre bondadoso. Su corazón es corazón de misma Madre Divina. A través de él yo he visto verdadero ungido en la tierra. He visto una persona de verdad que abre el camino. Juan de Sangrial en Rusia, creando sus comunidades, abriendo el camino, Bogomilo, es totalmente igual al camino cátaro, son raíces del catarismo de Edad Media, bogomilismo, zoroastrismo, y por la verdad que Juan de Sangrial abre a la humanidad, él está perseguido. En muchas ocasiones sus colaboradores sufrieron ataques y algunos pues, fallecieron. En un momento determinado él tenía que salir de su país y estaba viajando durante muchos años por diferentes países. No solo reconocido como pensador, filósofo, nombrado como una persona importante que crea la paz entre las religiones, entre los pueblos, sino es un instrumento divino, es un instrumento de la Reina, Señora, Diosa, Virgen Madre, como podríamos encontrarla en cualquier pueblo, en cualquier país, en cualquier época, historia antigua, contemporánea. Es instrumento actual. Y me gustaría que conozcáis a Juan de Sangrial, a Padre Juan, como una persona celeste que ha descendido para nosotros desde lo alto y abre tan puro el camino y la verdad tan impresionante, abre otra visión a la divinidad, al hombre. Él habla sobre tres misterios, sobre el misterio del cielo, sobre el misterio del hombre, sobre el misterio de la tierra. Él dice que la divinidad es el padre y madre del puro amor, que no tiene ningún mal, ni juicio, ni guerras, ni violencias, ni мамон, ни усурпасьон, ни лухурия. Están en los mundos divinos, en los cielos tan elevados, donde no hay ninguna pizca del mal. El Padre del amor puro, de la bondad superante, de la misericordia infinita. Y asimismo la Madre que representa este corazón inmaculado y da a luz desde lo alto. Según catarismo, ser humano tiene origen celestial. Cada alma viene a la tierra como hijo y hija del puro amor, nacidos inmaculadamente de la última gota, de los compuestos y la plenitud del amor Mine, amor celeste, en el seno inmaculado. Y igual cada alma como tesoro inabarcable, un misterio, un mundo divino, tiene este potencial divino en su corazón espiritual. Por eso camino Cátaro, camino Bogomilo, de los teogamitas, eslavos, y etc., estaban enfocados en abrir corazón, en crear este matrimonio, digamos, teo-matrimonio y teo-antropo-natura-gamia. Teo-Dios, antropo es mundo humano, natura son animalitos, naturaleza, y gamia como matrimonio con toda la creación divina, en todas especies que nos rodean en esta en la tierra. El misterio de la tierra es un gran misterio que tiene que descubrir cada alma entrando en barco blanco, el barco que navega en santo estar. Cuando nosotros nos despertamos espiritualmente, entramos por estas puertas puras en los mundos bondadosos, empezamos a ver con ojos divinos, oír con oído del corazón, pensamiento, como decían ungidos Zoroastro, Cristo, Buda, Maní, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Pues, todo viene de los mundos bondadosos y de orígenes celestiales. Las comunidades que crea Padre Juan, según los estatutos universales, son barcos que descienden desde lo alto, donde cada persona puede encontrar un diálogo cordial con el prójimo, donde no hay ni juicio ni separación, donde corazones están unidos, donde la práctica te llena con la gracia, donde suena oración en los templos interiores. No hay jerarquía distante, lejana, fría, sino un diálogo con los padres, madres, hermanos mayores, nuestras hermanas queridas. Es un diálogo continuo con la divinidad. La cima del catarismo es ver con propios ojos la divinidad que está misteriosamente en nuestros prójimos. Hemos visto este pequeño vídeo documental de Juan de Sangrial. Es un vídeo que tiene ya bastantes años, pero manifiesta bastante lo que es lo que llamamos nosotros por segunda primera conversión. Se muestra, ¿no?, esta imagen de los campos de concentración, de los gulags, donde el padre de Juan de Sangrial es apresado y encuentra en la misma prisión a Serafim. Serafim fue el hijo menor del último zar ruso, Nicolás II, y él estuvo 39 años en este lugar, imaginaros. Y fue una antorcha, fue un ejemplo grandioso para muchas almas y fue el aliento para continuar cada día, levantarse y no responder al mal con el mal, siempre con la bondad superante. Y Juan de Sangrial quería comentar un poco siete escalones que él ha pasado en su vida. Él no es que haya nacido, como se dice, ¿no?, que Cristo nació inmaculadamente. pensamos que así fue. Juan de Sangrial, él ha nacido como cualquiera de nosotros, pero él ha tenido como estas unciones para convertirse y llegar a este escalón de ungido. Esto es muy importante porque, claro, venir al mundo inmaculadamente, como ya a veces puede marcar una distancia, ¿no? Pero te das cuenta de alguien que ha venido al mundo como nosotros y ha vencido, ha conseguido vencer el mal, pues es una alegría y un impulso para todos, ¿no? Que es posible vivir sin el mal. Y Juan de Sangrial, pues toda su vida ha estado buscando, pues qué, el amor miné, un amor puro, virginal, un amor que no existe en la tierra, pero que es posible conocer en la tierra, a través de entradas misteriosas que conocían los ungidos. Pues Juan de Sangrial ha pasado por el primer escalón, el poético, donde, bueno, ya desde muy pequeño él tenía esta mente prolífica y sobreiluminada y tuvo mucho reconocimiento, buenos títulos, pudo tener una carrera espléndida. Él llegó a escribir hasta 100 cuadernos de poesía y imaginaros, pues todo esto lo tiró porque no conoció a Dios, ¿no? Pues él entonces abrió el segundo escalón, que es el musical. A través de la música, él conoció más profundidad, ¿no? Se le revelaron como espacios y puertas que no es posible abrir, ¿no? Pues que y a través de la música se abren estas puertas misteriosas del cielo. También asimismo pasó por el escalón filosófico, ¿no? Él pues leyó a los más conocidos como Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Hadler, pues leyó los diálogos socráticos de Platón, Hegel, estudió el Tao chino, el Tao Te Ching, etcétera, etcétera. Después del escalón filosófico, él abrió una nueva búsqueda en el ámbito esotérico, ¿no? En lo que hoy se conocería como la New Age, que entonces se llamaba un poco diferente, pero que ahí tampoco descubrió algo que realmente dijera encontrado, ¿no? Pues leyó a Blavatsky, grandes maestros pues, de la India, y él buscaba en muchos líderes espirituales conocidos, pero se desengañó, ¿no?, de todos ellos, porque no vio realmente la pureza, ¿no? Todavía veía que había algo mezclado. Y él entonces abrió el escalón de que llamamos más mariano, ¿verdad? Pues él empezó también, como he dicho antes, a peregrinar por el mundo, conocer líderes también de las religiones, de personas videntes, etc. Y a partir del año 84, bueno, decir que él buscaba una madre espiritual, un padre espiritual, un guía, un anciano que le guiara en su búsqueda. Y en su búsqueda él no dio con un hombre, sino que dio con una mujer, la anciana Eufrosinia, que se ha citado en el vídeo. Pues ella fue una gran acumuladora de espíritu omnibueno. Ella vivía muy humilde, muy sencillamente, en la montaña, en una cabañita, y era una de las pocas personas en el mundo que enseñaba, no solo acumulaba, sino que enseñaba a acumular el espíritu omnibueno. Y fue un milagro porque ella no fue hasta los 60 años que como abrió estas puertas de la espiritualidad y de repente tuvo una gran revelación del amor de Madre Divina y venció la muerte. Ella con 3 años decía, no voy a morir. Pues en vida se manifestó esto. Ella vivía como si no fuera a morir nunca y llevaba la cruz de toda la tierra, de millones, de miles de almas que la visitaban. Pues ella fue la que instruyó a Juan de Sangrial y le enseñó la práctica que nosotros ahora pues estamos también aprendiendo y asimilando y multiplicando, porque no se trata de un camino como fariseo, ritual, sino que siempre es vivo y buscamos siempre cambiar y buscar nuevas imágenes, ¿no? Pues 2 años después de conocer a la anciana Eufrosinia, él visitó una catedral y se le reveló la Madre Divina en una de sus hipóstasis, la Odigitria, que es conocida allí en Rusia. Pues a partir de este momento, desde el 84 hasta ahora, tiene revelaciones de la Madre Divina. ¿Qué diferencia hay entre la Madre Divina que se le revelaba entonces y la que ahora se revela? Pues no hay ninguna, y al mismo tiempo hay mucha diferencia, porque es la misma, pero no es la misma. Es una paradoja, pero así hace la Madre Divina, la sabiduría. A todos nosotros, los que empezamos un camino espiritual, una búsqueda, ella se manifiesta en la manera en que puede aceptar nuestro corazón, ¿verdad? Pues a medida que el devoto, nosotros, pues vamos ascendiendo por los escalones y conociendo más, haciéndonos más bondadosos, en verdad, pues la sabiduría nos revela nuevas imágenes y nuevas formas. Y aquí quería abrir el tema importante de la segunda conversión, que es a partir del año 2006, que es un momento clave a nivel tanto para la vida de Juan de Sangrial como de todos sus discípulos y para los destinos de toda la humanidad al fin y al cabo, porque en este momento, en el 2006, viaja al sur de Francia y él recibe la revelación de los cátaros. Los cátaros inmortales, no tenemos algún libro, donde le abren la visión no unívoca de la existencia. Le dicen que en realidad su escalón, que él no ha conocido la verdad, que él no es tan bondadoso como cree ser, que tiene que conocer la bondad, y porque en primera conversión está mucho la imagen de la pureza, ¿verdad? Pero faltaba este escalón de la bondad. No sé si queréis añadir algo sobre este momento clave de la segunda conversión. Sí, bueno, la bondad va unida con la pureza, porque la bondad en este mundo está muy mal interpretada. Es como que somos tontos si eres bondadoso, como que no tenemos un nivel de sabiduría para poder llegar a un escalón en esta vida de empresario, de esto, porque si eres bondadoso, pues como que te van a engañar. Pero con el escalón, por ejemplo, la cruz cátara, que es sabiduría, amor, pureza, bondad, paz, misericordia, armonía y belleza, con esta duplicidad, pues son 4 brazos iguales. Entonces, sabiduría, amor, pureza y bondad. Esos son los 4. ¿Qué importancia tiene esta bondad? ¿Por qué podemos ser bondadosos sin que nos engañen en este mundo? Por la pureza. Cuando nosotros somos puros y entramos en esta pureza, pues nos viene dado como un don, el don de la sobriedad. Nada que ver con seriedad o con rigidez o con nada de esto. Una sobriedad de discernimiento, del bien y del mal, porque hay un mal que se mimetiza en bien. Muchos en esta vida juzgan y se nutren de este juicio, juzgan a los políticos o al vecino o a los familiares y parece que esté bien, pero el juicio, por ejemplo, es flecha de veneno que estamos tirando al prójimo, que podemos llegar hasta enfermarlo, incluso matarlo, haciendo este juicio. Entonces hay un mal que se mimetiza en bien. Entonces hay un discernimiento ahí, y esto te lo da la pureza. Es la armonía de los valores. O sea, no puede haber la bondad sin la pureza, ¿no? Y esto es lo que faltaba un poco en esta primera conversión. Sobre el tema de la segunda conversión, me gustaría empezar a explicar del último perfecto cátaro, de la última profecía Guillaume Belibaste. De Guillaume Belibaste en el año 1321. Él profetizó que después de 700 años, profetizó en la guerra de la Inquisición, en su último momento, derramando su última gota del amor. Él dijo que el laurel reverdecerá y después de 700 años los cátaros regresarán a la tierra. Sus últimas comunidades llegaron hasta Valencia, hasta San Mateo, Morella, y siempre estamos bienvenidos ahí con la gente que es hermosa y tienen corazones bondadosos. No es 700 años en muchos calendarios, hiperbóreo de Solovki, de los mayas, de los cátaros, ahora estamos viviendo en un cambio de eón. Justamente ahora hay un cambio en la tierra espiritualmente, cuando el eje espiritual de la tierra da vuelta a 180 grados hacia la bondad. Ya se acaba la noche de Svarok y viene amanecer de la nueva civilización. Todo el mal va a estar golpeado, se va de la tierra. Ahora vemos las catástrofes purificadoras que es muy difícil evitar si la humanidad no va a dar giro en sus corazones hacia la bondad, porque conocimiento del mal desgraciadamente nos llevó a un callejón sin salida. Y misteriosamente, después de 700 años, Juan de Sangreal estaba llevado desde lo alto a los castillos cátaros, a Montsegur, San Salvador, y en Perpetus él tuvo una fuerte revelación interior. Él, de repente, a él se abrió el mundo tan puro, tan divino de los cátaros, que él estudiaba mucho, que él penetraba profundidades que estaban escondidos, borrados de la historia, tergiversados, como sabemos, por la Inquisición. Pero a él se revelaron los inmortales, las llaves doradas de la segunda conversión. Y este momento de la inuniversidad, o digamos, que no es unívoco ver y comprender las cosas que pasan en la tierra. No es solo único Dios que nos enseñaron, no es solo una iglesia, un camino, una vida, un destino. Un Cristo, un Cristo. Sí. La segunda conversión nos abrió una puerta de la última verdad y inuniversidad. Y Juan de Sangreal, que detrás de él estaban miles de personas, de seguidores, que era reconocido como un anciano, un profeta y pues un padre espiritual de muchos, de miles de personas, a él ofrecieron rechazar todo esto para recibir las llaves de la segunda conversión. Y él tuvo una batalla espiritualmente. Al lado estaban padres, compañeros, y él pues comentó que no puede ser que nuestro camino es equivocado. Y los padres para él sorprendentemente dijeron, sí, sí, nosotros queremos recibir, aceptar todo lo que viene de los cátaros, de la pureza, de los bonsomes, de buenas mujeres. Y él dijo que yo tengo que rezar, yo tengo que apartarme. Hay una batalla, un apocalipsis en su interior. El mismo maligno vino y dijo, tú vas a perder todo. Te van a reír de ti. ¿A dónde vas? ¿Qué tú quieres hacer? Tú vas a perder. Y a Madre Divina, y esto como era golpe, él no pudo soportar cómo él va a perder a Madre Divina, que él valoraba, que él glorificaba, que es instrumento de ella. Pero no, no perdió. Ahora está multiplicada en 1500 apóstasis después de la segunda conversión. Y es tan impresionante que abre la segunda conversión para nosotros. Nueva divinidad, ¿no? Nueva humanidad. Y así vemos nosotros ahora mismo a lo que es la vida, ¿no? Con nueva visión y al nuevo padre y a la nueva madre del puro amor. Esto es muy importante hoy en día, tener este conocimiento de que el padre y la madre del puro amor no tienen ni pizca de mal, que no juzgan, que están en todo sitio, están en el corazón del prójimo. Esto es muy importante, ver a Cristo en el prójimo, no solamente iluminarnos nosotros, llegar al samadhi o al nirvana y no ver al Cristo, al prójimo, no servir al prójimo, ¿no? Yo, después de haber hablado tanto de Padre Juan, ¿no? Está todo muy, aparte de ser un padre celestial, es un padre muy cercano, es un padre que está a nivel de cualquiera de nosotros, es un padre que quiere que sus hijos crezcan más que él. Eso es un buen padre, no los gurús o los líderes que te enseñan cuatro cosas para que estés contento, que tú lleves una vida más o menos agradable, que sepas un poquito guiarte. No, Padre Juan nos enseña todo, todo, todo, derrama y derrama y derrama para que seamos más que él. Y entonces nosotros vemos que si una persona que ha llegado no inmaculadamente al mundo, sino ha llegado como nosotros, ha podido llegar al grado y subir por la escalera de divinización como ha podido subir él, o la escalera de bonomización, nosotros, cada uno de nosotros, también podemos seguir. Nosotros somos Cristos en potencia. Por eso no solamente ha habido un Cristo, ni una solamente religión. Él habla de Buda, de Zoroastro, de Maní, de Cristo. O sea, han habido de María Magdalena, de José de Arimatea. Habla de 200 millones de Cristos, mayores y menores, y de engendradoras. Los cátaros abrieron la democracia verdadera, celestial, como la igualdad, la fraternidad y la libertad. En el siglo X, en el siglo XI, pusieron de igualdad a la mujer igual que el hombre. Cuando otras religiones decían que no tenían ni alma, ellos la pusieron de que espiritualmente ellas podían ascender por esta escalera de bonomización y de divinización igual que un hombre. Ellos tenían escalones, eran creyentes, puros, perfectos, ungidos, inmortales y divinidades. Está en la escalera de divinización. Por eso no nos podemos tampoco. Luego estaba la libertad. La libertad es cuando nos liberamos del mal y vivimos solamente desde la parte bondadosa. Y la fraternidad, cuando estamos unidos todos en un corazón. Por eso Cristo dijo, cuando haya dos o más en mi nombre, ahí estaré. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos, el príncipe de este mundo tiene poder con nosotros. Autojustificamos el mal, no sabemos discernir, Pero cuando estamos unidos en su nombre, en su palabra, por eso mientras más seamos en fraternidad, en concilio, porque nosotros todo, igual que los cátaros, igual que los indígenas americanos, los teogamitas eslavos, todo lo hacemos en concilio. Esta es la buena espiritualidad, estar unidos. Esto de solamente yo hago... Somos buscadores de la verdad. Yo conozco también al Dalai Lama, he estado por India, he estado por Asia. Me siento identificado en pequeño grado. Me tiré 2 años por Sudamérica en diversas comunidades, pero no existía la pureza. Existía el ego espiritual. ¿Qué es el ego espiritual? Que no eres vegetariano, que no meditas, que no no sé qué. O sea, se creen más que otras personas porque no hacen nada de esto. Entonces las imágenes nuestras, las imágenes celestiales, es ponerte al grado de espiritualidad que tiene la persona con la que estás hablando para poderla enseñar y crecer juntos. Esto es las imágenes que Padre Juan da y nos imprime a cada uno de nosotros. Y es un rasgo de la inunovocidad, de lo inunívoco, porque... precisamente la imagen que se da, ¿no?, de la persona que es espiritual es la que pues come sanamente o medita o hace tal o cual cosa, pero esto no es, o la que está retirada en una ecoaldea o en la montaña. Pero nosotros decimos que una persona, incluso viviendo en la ciudad, puede cambiarse, puede hacerse miles de veces más bondadosa y conocer al Padre y la Madre del puro amor. Para eso hace falta, es una hazaña, y claro que no es más fácil en las ciudades que en otros lugares más armónicos con la naturaleza, pero no es unívoco. El camino espiritual es más interior, más profundo, no de cosas exteriores, no de cuántas hazañas personales tú puedas lograr, sino de realmente la visión que te abre el camino espiritual en el prójimo, ¿no? Si te abre más amor hacia los demás, más misericordia, más paciencia, más bondad, esta es buena señal del camino espiritual. Y quería un poco marcar ahora un poco los puntos de esta rama cátara, que es muy importante, del catarismo histórico. Un poco, algunas pinceladas, porque daría para otra conferencia, pero es la rama, decimos, juánica. Los cátaros. La rama juánica, porque sigue la rama del apóstol Juan, a diferencia de la rama pédrica, que es una rama que luego se ha derivado en lo que son las religiones y las instituciones religiosas. Entonces el catarismo no compartía esta rama pédrica, sino la rama juánica. Y esta rama juánica tuvo diferentes momentos, en diferentes florecimientos en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, Andrés el primer llamado viajó a los países eslavos y llevó ahí el grial. Y allí se formaron primeras comunidades cristianas, un cristianismo muy puro. Una rama de juánica. Luego veremos que esta rama de los eslavos fue perseguida y al mismo tiempo se formó otra rama, la rama de los bogomilos, posteriormente también en el siglo VIII, donde se situaban en los Balcanes. Bogomilos significa novio, novia de Dios, ¿no? Y este era otro pueblo antecesor al movimiento cátaro en sí, ¿no? Entonces ambos pueblos, eslavos, teogamitas y bogomilos, fueron perseguidos, ¿verdad?, por Bizancio, y se expandieron al sur de Francia, donde se unieron con los cátaros, con la rama de María Magdalena. María Magdalena ya ahí, durante muchos años, fue creando toda una dinastía de reyes, de gente noble, buena, de la sangre real, ¿no? Y fue entonces en el siglo X cuando empezó el catarismo en sí, ¿no? Porque se expandió con tanta fuerza los cátaros. Ellos establecieron las bases de la democracia arquetípica. Los lemas que decía Juan Andrés de igualdad, fraternidad, libertad, vienen de los cátaros. Ellos tenían esta visión de que en el interior del hombre, del ser humano, reside la divinidad, el padre y la madre del puro amor. Pero comprendían el misterio del remodelado de adaptación, que es un gran misterio que explica el deterioro del ser humano, de teo hombre, como éramos, a homo sapiens, esta naturaleza mezclada que tenemos ahora, ¿no? Pues facultades buenas y malas. Pero esto creían y creemos que no es algo arquetípico, sino que nuestra naturaleza divina es siempre pura y bondadosa. Y lo podemos ver cuando nace un niño, en el primer año de edad, por ejemplo. Pues él no tiene nada de mal, es 100% divinidad. Es solo al pasar los años que se va vinculando con el orden de este mundo, que de una divinidad, pues al cabo de 10, 15, 20 años, pues puede salir un alcohólico, un drogadicto. Y esto es porque desde hace 7.500 años, revelan los cátaros, el mal penetró en la tierra y se empezó a multiplicar sobremanera, ¿no? Sin embargo, siempre ha habido estos oasis, estas civilizaciones puras que podían mantener estas esferas tan elevadas de los cielos muy altos en este mismo planeta, en esta misma tierra, en diferentes lugares. En unos lugares se vivía con mal, con usurpación, con violencia, asesinatos, y en otros lugares se vivía en plena armonía con la naturaleza, con la vida según el corazón espiritual, no con la mente racional ni con el fogón que decimos, estas emociones, pasiones bajas, sino que el centro de la vida del hombre era el corazón espiritual y todo estaba regido por él. Bailaban corros, las familias no estaban cerradas como familias monoparentales o nucleares, padre, madre, hijo, hija, sino que estaba abierta al concilio, al pueblo, por ejemplo, a la veche, a la aldea. Los hijos, los niños, eran educados no solo por padres, escuela, sino por toda la comunidad. Ya, por ejemplo, sea en los pueblos indígenas en América, pues Juan de Sangrial también ha hablado y está rehabilitando a los nativos, es muy importante, donde él explica, ¿no?, cómo vivían estos pueblos. Nada que ver con la imagen que tenemos de personas que sacrificaban, que tenían sus altares de sacrificio, etc. Esto, si lo hubo, fue una parte muy, muy pequeña. Prácticamente podríamos decir el 99% de las tribus indígenas eran puras y no conocían el mal, no conocían la enfermedad, no conocían qué significa el miedo a la muerte, porque ellos vivían en otra conciencia, no conciencia de este mundo, sino conciencia conectada con los mundos bondadosos, no con esta visión unívoca de la existencia, de que solo hay esta vida, este orden, esta tierra, voy a tener esta familia y ya está, y voy a morir y ya. No, ellos tenían una visión muy amplia de la existencia y este tesoro nos querían regalar. Ya ha llegado a nuestros días, no solo Juan de Sangrial, hay investigadores serios que buscan la verdad, tanto aquí del pueblo íbero, el movimiento del Califato de Córdoba, nada que ver con la imagen que también se nos ha dado como conquistadores bélicos. Ellos trajeron aquí una cultura, un arte, una espiritualidad que enriqueció maravillosamente la cultura íbera. Así en todas las partes de la tierra. O sea, hoy hablamos de catarismo, sobre todo porque Cataluña es tierra seno-cátaro y como está más en nuestra naturaleza, ¿verdad?, de los catalanes de aquí de España, pero hacemos conferencias otros días de, por ejemplo, nos centramos en el pueblo indígena o aquí, en el movimiento de la cultura íbera, celtíberos, la imagen de la caballería, ¿no?, del templaria, por ejemplo, también nada que ver con la imagen que tenemos. Ahora vamos a editar un nuevo libro, tenemos un congreso y vamos a publicar nuevos libros. Juan de Sangrial no para de, como corazón ardiente y como ejemplo de la concepción inmaculada. ¿Qué significa esto? Cuando Madre Divina se reveló en Lourdes, yo soy la concepción inmaculada, ella no decía como, este es mi nombre ya, no. Esto significa, yo engendro inmaculadamente, yo doy a luz, yo soy el germen de la vida. Ella, la Madre Divina, no hay que entenderla como la imagen de la Virgen María solamente. Precisamente con la segunda conversión, Juan de Sangrial conoció nuevas y maravillosas hipóstasis de la Madre Divina en el Universum. Pues Virgen María es una, pero nada que ver con la imagen bíblica. Wan Min, del taoísmo. A Buda se le reveló Wan Min. Isis, de Egipto. Amaterasu, de Japón. Dama de Elche, aquí en Iberia. Y Madre Divina siempre se revelaba a sus hijos con rasgos cercanos a su pueblo. Porque ella quería mostrarse cercana. A veces ella dice, aún hoy que se le revela a Juan de Sangrial, que simplemente se revelaba como una campesina, como una mujer del campo, con atavios de mujer terrenal, pero en espíritu era la misma Madre Divina, que quería simplemente a la misma altura hablar con sus hijos. Y así la reconocieron. Padre Juan escribió un libro. Trabajó 10 años, recopiló el libro de apariciones y revelaciones de la Madre Divina desde el primer siglo hasta el siglo XX. Y ese es un tesoro que queremos también traducir. Y qué hermoso cuando nosotros empezamos a oír la divinidad. Es normal y es bueno escuchar la divinidad. Antiguamente la gente estaba con corazón abierto, el cielo abierto, y la divinidad se manifestaba más en la tierra, en las civilizaciones. Las raíces de las culturas bondadosas, de gente buena, bogomilos cátaros, indígenas, viene de Atlántida, de Hiperbórea, de las civilizaciones, mundos bondadosos, y sus destinos, según su inclinación, si nosotros con nuestro corazón nos pegamos al bien, pues nuestro destino será luminoso y perfecto. Y otra cosa, justificar el mal y caer en estos beneficios del mundo mezclado, a pesar de que vas a pagar una décima, no sé, no te abrirá el mundo bondadosos. Y Cristo y Buda y todos ungidos después sacan de limbo, de estas esferas cerradas, apostolan ahí con corazón como sol brillante. Sí, yo también quería, veis que con tanto amor hablamos de Padre Juan, nosotros llamamos Padre Juan porque es nuestro Padre adorado, os invitamos a conocerle porque es tanta la bondad que desprende, tanta la bondad que nos llega al corazón, que Él quiere que cada alma de la tierra recupere esta bondad, porque realmente Él ha abierto las puertas de nuevo a la humanidad. Todo lo que estáis escuchando es nuestro propio origen divino, el arquetipo que cada alma y cada corazón tiene que volver a recuperar. Este arquetipo está en nuestro corazón espiritual, en nuestra alma. Cada alma llega a la tierra con el anhelo de recuperar el amor. Nos unimos en matrimonio, en la familia, porque el alma busca el amor, el alma busca la protección, Por eso se unen, los unimos en matrimonio. Hay otro matrimonio también. El alma necesita la libertad también, salir de la esclavitud que hay en estos momentos. Esclavitud, usurpación, miedos. El alma siente esto, esta esclavitud y este miedo. Entonces, hay el camino. Padre Juan ha abierto las puertas para que en este momento en la tierra, tal como estáis escuchando, que Él ha podido ya vencer todo esto, Él es ya divinidad en la tierra. Cada alma podemos recuperar y vencer esto en la tierra. Unos a través del matrimonio. Cada alma viene preparada y para elegir, y elige un camino, el matrimonio. Otros libres, no se casan. Otros buscamos la comunidad, porque todo es, en su momento llegará el alma a querer entrar en el camino espiritual, porque es a través del camino espiritual como nos podemos liberar. Pero en el catarismo hay matrimonios, tenemos matrimonios con niños, tenemos jóvenes, y están las palmas que vivimos en comunidad. Yo vivo en comunidad. En la comunidad se avanza más rápido. En la comunidad es fraternidad, es hermandad. Ahí es todos unidos, podemos vencer, porque el alma, como habéis escuchado, tenemos miedos, tenemos rencores, tenemos envidias, todo eso está acumulado en el alma. No nos pertenece, pero lo tenemos y hay que liberarse. En la comunidad cada uno llegamos, tenemos nuestras costumbres de haber vivido solos y tenemos las costumbres de hacer cada cosa. No, en la comunidad se dan unas imágenes para poder vencer todo esto. Todos unidos hacemos en los trabajos, nuestras oraciones, nuestras prácticas. Tenemos nuestros trabajos de salir con los libros, de dar charlas, pero todo se vence porque todos compartimos el sufrimiento de cada alma. Nosotros, el objetivo es no ver el error que hace un hermano, no ver el error, sino ayudar a vencer, porque todos llevamos el mal en nuestro interior. No podemos hacer, como han dicho, juicios, sino se trata de unidos con la fuerza de la fraternidad, vencer para llegar a este camino, llegar a la elevación. Las Sofía, almas... tengo una pregunta. Dime. Porque uno de los aspectos revolucionarios del catarismo medieval fue este precisamente igualdad de los hombres y las mujeres, ¿no? Sí, es lo que va. 700 años después, ¿esto sigue siendo así en el catarismo moderno? Porque Sofía es como madre instructora cátara. ¿Cómo vive una mujer cátara en los tiempos del siglo XXI? ¿Vive en monasterios, en conventos? ¿Vive cerrada al mundo? Yo sí quería comentar esto. La mujer siempre ha sido, como vosotros sabéis, ya antiguamente y aún todavía, la mujer se ha sentido y se siente más bien esclavizada. Hay en muchos países que la mujer todavía no está vista como tiene que verse, como una mujer con sus grandes valores, con su grande fuerza. Juan de Sangrial nos trae la liberación de la mujer como una mujer teongendradora, decimos nosotros, con una mujer con una fuerza interior muy grande. Madre María Magdalena fue la primera mujer que se llama en el catarismo mujer mirrófora. Madre María Magdalena fue la primera mujer que dio y abrió la escuela de la adoración. ¿Qué quiere decir la adoración? Y es lo que trabajamos en el catarismo. La adoración es llegar a adorar a cada ser humano a través en el corazón, llegar a adorar, y a esta adoración a llegar a una unión espiritual a través del corazón, tanto como el hombre, como con la mujer, como con toda la humanidad. Entonces la mujer, su papel en la tierra es como gran mujer portadora de un amor grandioso, de un amor no terrenal, de un amor puro. Claro que los caballeros también. Y ahora en nuestras comunidades ni la mujer no está encerrada en ningún monasterio ni está cerrada en su habitación todo el día haciendo oración. No. Yo como madre instructora estoy para ayudar a cada alma que viene, a cada hermana. Yo primero soy hermana. Yo no me veo en ningún nivel superior. Yo trabajo porque hay que trabajar muchísimo el amor y la bondad para poder entregar este amor a cada hermana, a cada hermano, para poder vencer. Yo también tengo, puedo tener mi orgullo, puedo tener mi egoísmo, pero yo trabajo interiormente. Juan de Sangrián, el Padre, nuestro Padre espiritual, nuestro Padre de la bondad más grandiosa, Él nos derrama todo esto. Nosotros nos llenamos de esta bondad. Y yo trabajo muchísimo para poder vencer todo en mi interior, trabajar este amor puro, porque el ser humano tiene que recuperar este amor puro y origen divino. Y a través de la fraternidad y la hermandad recuperamos este origen, este arquetipo. Y es el objetivo del ser humano, es recuperar tanto el hombre como la mujer, cada alma en la tierra, recuperar este amor a través del camino espiritual. Y os vuelvo a decir, lo podéis hacer en las familias, pero siempre, claro, siempre con un padre espiritual, con un maestro, como es padre Juan, para poder ser dirigidos. Y ya en las civilizaciones antiguas se debía bajo grandes fraternidades y hermandades, desde el origen de la vida. Y ahora en este momento, en la humanidad, está esta escuela abierta para que la humanidad pueda volver a recuperar esta fraternidad, esta hermandad y volver a ser todos uno, como María Magdalena llegó a ser una con Cristo, entrar en este matrimonio divino. Y el ser humano, el objetivo en la tierra es vencer el mal, llegar a este matrimonio. Cada alma puede llegar en matrimonio espiritual, luego con Cristo, con la Madre Divina, todo ser uno, la humanidad ser uno, como han dicho, con los pajaritos, los pececitos, los árboles, pero todo esto en una gran armonía. Y la humanidad ser uno. Muy maravilloso, muy elevado todo esto que nos está contando Sofía. Empieza a cantar el corazón, adorando divinizo, adorando divinizo. Es que no solo ha habido, como siempre se ha hablado de Cristo, Mohammed, Buda, pero de las mujeres ha habido muchas mujeres misróforas. Ha comentado María Magdalena, la Virgen María, Clarmonda de Foix, la Reina Ginebra, Clotilde, Isolda. Tenemos muchos ejemplos de mujeres misróforas, que Juana de Arco. Y ¿cómo conocían este amor, esta adoración? A través de la virginidad, de su pureza, de la no mezcla con el orden de este mundo. Ellos vencieron el remodelado de adaptación como un aspecto que abarcará una charla más. Es una modificación, digamos, una transformación del alma divina hacia ser humano y consecuencias que estamos sufriendo después de este remodelado de adaptación, no solo en esferas cuando estamos acercándonos a la Tierra, en esta civilización mezclada, según nuestros calendarios, que es mezclada, y aquí ahora aparentemente gobierna el mal, lujuria, usurpación, mimetismo, etc. El bien vencerá. Ahora llegó el tiempo del cambio y el catarismo resucita. Queremos presentar, como Juan de Sangreal escribió, un inmenso cantidad de libros, más de 500 libros que él escribió. Entre ellos os recomendamos Tesoro del Verbo que desciende de corazón divino, inmortales que se rebelan para nueva humanidad, dando imágenes, explicando el camino, las batallas, los milagros, y tesoros, aquí están las llaves doradas. Es un libro de revelaciones de los mismos cátaros de la Edad Media, inmortales, porque ellos, a pesar de ser quemados, torturados, ellos no conocieron ninguna muerte. Ellos entraron en otros cuerpos, cuerpos inmortales. Y estos castillos que veíamos aquí eran castillos, ellos vivían en castillos, los escalones de perfectos ungidos inmortales. Servían y acogían a miles de personas en estos lugares. Para mí esto es un tesoro que podemos contemplar en la tierra. Rosa de los Serafitas, Evangelio Cátaro Bogomilo. Esto es revelaciones de la Reina Celeste en el Monte del Ruiseñor. El sitio actualmente es Éfeso, Turquía. Y sus 16 años después de Cristo, del Gólgota, Madre Divina pues revela en su escuela a sus alumnos, seguidores, el camino de la divinización, de recuperar la divinidad, abrir el potencial divino. Ella aquí explica y da sus consejos. Es un diálogo constante con la Madre Divina. Abrir en nuestro corazón este diálogo, recuperar hilo dorado con ella. Es un libro que compila tres volúmenes de revelaciones desde antes de la segunda conversión y después de este momento de cambio, de aceptación de nueva imagen, ¿no? De tanto de la Madre Divina como del Padre. Y este libro también es de Teo Gamas y es de la Caballería de la Bondad Divina, la auténtica caballería de... Hay series de los seminarios de Teo Gamas. También la Cruz Cátara, cuando he dicho ocho brazos, que se ha sorprendido un poquito, es... Ahí está. Octuplicidad doradita. Doradita, porque los cuatro brazos son iguales, entonces hay otros cuatro brazos. Sabiduría, amor, pureza. También, que es la duplicidad doradita, que la tenemos cada uno impresa en cada corazón, que es sabiduría, amor, pureza, bondad, paz, misericordia, armonía y belleza. Y estos ocho, esta duplicidad doradita, no puede haber una cualidad mayor que otra. Tienen que estar todas en equilibrio. Si soy muy sabio pero no tengo amor o no tengo pureza, no es verdadera sabiduría. También Bogomilismo, aquí está, es tesoro antiquísimo, viene de raíces de Hiperbórea, de las civilizaciones inmaculadas, puras en la tierra. Son tesoros de los ancianos y ancianas blancos. Y otro de Teo Gamas, que está aquí, Guanmil, Hipóstasis, que se le manifestó en el año 2012, cuando Wen Bonsu, ¿no? El que ha salido antes ahí, que era un maestro zen coreano, muy amigo de Padre Juan, él falleció en el año 2011 o 2012 y falleció con la Cruz Cátara. Incluso a un discípulo, él le dijo que la espiritualidad que Padre Juan estaba abriendo al mundo era para una ateo humanidad y que estaba muy elevada. Lo único que el discípulo le dijo, tampoco, que el Zen lleva 5.000 años para que tampoco se cierre, ¿no? Porque... No, al final es la unión de, todas las espiritualidades puras. Puras, claro. ¿No? Es que, claro, hablamos del budismo, hablamos del zoroastrismo, hablamos del maniqueo, hablamos del cristianismo, pero puro, en su pureza, es lo mismo. Lo único que, al cabo de los años, como bajan falsos profetas, pues empiezan a tergiversarlo todo y a manipularlo todo al ego del hombre, ¿no? Hasta que baja un... Madre Divina decía en Revelaciones que el cristianismo... Es como, y el budismo son las dos alas del pájaro de la espiritualidad universal. Uh-huh. O sea, el cristianismo, como le falta esta parte del despertar, y al budismo del misterio de la cruz, ¿no? También. Y como la sabiduría supo que dentro de 700 años el laurel reverdecerá, porque ¿a quién se le puede manifestar los cátaros? pues a un ser puro aquí en la tierra, porque se nos manifiesta a nosotros y no sabemos discernir. Si ya le costó a Padre Juan discernir estas revelaciones, pero sabían que había un transmisor que podía cambiar la humanidad con estas llaves doradas de los cátaros, de los bogomilos, de los teogamitas eslavos. Hablamos de los cátaros porque fue hace 700 años, ¿no?, que ha sido lo más cercano, ¿no? Por eso se han revelado como cátaros. Queremos presentaros también la música. Padre Juan, como gran escritor, es gran también pianista. Gran pianista, y con su corazón puro, puro, con su corazón inmaculado ya, él puede hacer descender de los cielos, él toca piano, cada CD, todo lo que hemos hablado, la bondad, la pureza, el amor sagrado Mine. Mine es el amor elevadísimo que desde origen nosotros teníamos, pero al descender a la tierra perdimos este amor porque nuestra alma se ensució. Pero él, a través de esta música, él hace descender este amor sagrado Mine. Sus vibraciones son purísimas, porque él es puro, como os digo. Entonces, cada CD lleva un concepto: la bondad, el amor puro, el amor Mine, la misericordia. ¿Qué quiere decir este concepto? Que nosotros escuchamos la música con todo nuestro corazón y amor y corazón abierto. Y estas vibraciones, hay unos momentos que en cada sintonía, en cada momento, hay unas vibraciones especiales, unas notitas especiales, que son las que nos llegan y nos impregnan y pueden, sanan. Hemos llevado la música a los hospitales, a los geriátricos, a las guarderías. Tenemos de personas que nos han dicho que han sanado, perdón, que han sanado. Y es en música especial, os invitamos, porque el alma se nutre, el alma. Hay almas que sufren muchísimo, vienen muchas personas cuando estamos en las ferias, gente mayor, gente joven, con unas tristezas grandísimas. Les decimos, invitamos a la música, invitamos porque esta música es sanadora, libera de tristeza, libera de miedos. Yo, con todo mi amor y con toda mi humildad, yo os digo que a mí al principio, yo llevo muchos años en el catarismo, hay hermanos que llevan mucho más, yo llevo camino de 11 años, y os puedo decir que yo al principio, cuando estaba, tenía unos miedos y unos traumas grandísimos. A través de escuchar la música, yo tuve grandes revelaciones. Y muchas almas que nos han dado, nos han hablado y nos han dicho sí. He tenido grandes revelaciones. Nos hemos liberado de miedos, de traumas. Cada alma llevamos, pero no recordamos. Llevamos traumas de las infancias, unos traumas muy grandes. Yo pensé, yo decía, yo no tengo miedo, yo no tengo nada, pero cuando entré en el catarismo, fue cuando entramos en el camino espiritual, es cuando el alma comienza a abrirse y a revelar. Y yo entonces descubrí todo lo que había en mi alma, miedos y traumas, pero todo se libera. Es que os invitamos. La música llega a profundidades que la palabra no puede llegar. Y es curativo, música. Es verdad, cuando Mozart, Beethoven y Cristo, estos musicales que Juan de Sangreal transmite, él llega también a muy importante quién toca, quién transmite. Y es un corazón es diferente. Yo donde me di cuenta, los niños que son tan puros, los bebés, cuando estamos en ferias medievales y estamos con la música puesta, pasa llorando con el carrito y cuando llegan al puesto hace y se calla de repente el niño. La madre se da cuenta y dice, ¿me puedes dar el que está sonando, por favor? Y lo compra, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de la música, qué efecto hace, porque no ha sido una vez, sino muchísimas veces que nos pasa, sobre todo con los niños pequeños, los bebés, que es cuando tienen esta pureza y reciben enseguida esta vibración. Y muchos nos preguntan, ¿pero qué tiene que ver los cátaros con Beethoven, Tchaikovsky, con Mozart? Si es del Renacimiento. Y nosotros decimos, es que los cátaros eran trovadores, minnesingeres, minestriles. Cantaban al amor Mine, al amor puro, porque tampoco se podía a lo mejor difundir mucho en prédicas en aquel tiempo, porque la Santa Inquisición pues iban a por ellos, y entonces pues mediante cantos y mediante este amor Mine y ese mismo legado, Mozart, Beethoven, Haydn, Tchaikovsky adquieren, y ellos se llama la música de las esferas, porque ellos escuchan con el corazón abierto. Incluso Beethoven, sordo, escuchaba con el corazón, con el oído cordial. Y hacía estas interpretaciones impresionantes, ¿no? Incluso Juan de Sangrial ha escrito dos volúmenes. Bueno, no es que haya escrito, en verdad. No, nosotros hemos escrito, el equipo editorial, porque este libro ha sido escrito a partir de comentarios de Juan de Sangrial después de tocar la música. Él, después de tocar, tiene revelaciones muy grandes, de musicales, a nivel de la técnica del piano, de cómo vivía Mozart, Beethoven, estos ungidos. A nivel de vibraciones elevados. Sí, grandes misterios espirituales de la música. Es que música viene desde el reino divino, ¿no? Puede ser. Claro. Igual como otra música puede abrir otros potenciales en el ser humano. Hay que ver que música también es diferente. Claro, es que la música, el ser músico, en verdad, es no es como ser a lo mejor albañil. Esto es una sensibilidad que se tiene dentro, que es para transmitir. Lo único que hoy en día, pues claro, desde muy pequeño hay padres que querían ser músicos y no han podido, y al niño pues ya como el que lo obligan. Y luego son virtuosos, pero tanta virtuosidad que tienen, se enardecen de esto y lo único que quieren es caché, reconocimiento. Entonces la música ya no pueden transmitirla de corazón a corazón. Por eso nosotros vamos a conciertos para hablarles a los músicos sobre Padre Juan, sobre su escuela, y para poderlo conocer, como por ejemplo Tigrán, que es un violinista internacionalmente conocido, y Armen desde Rusia, a conocerlo, Armen, que es un violonchelista en Madrid, que está en la universidad dando clase, vino a conocerlo 3 días, teniendo concierto, dijo, pero voy a venir 3 días y lo voy a conocer. Se tiró 2 meses con Padre Juan. Ahora él apostola a todos sus músicos y a todo su cómo Padre Juan toca. Es una persona que no es muy espiritual, Armen, o sí lo es. Ahora sí. Pero de otra manera, o sea, no va a hacer oración, no va a cantar como nosotros, pero su corazón es muy tierno, muy bondadoso y no está en un escalón inferior a nosotros. Entonces él sintió que tocando con Juan de Sangrial, él llegaba a entrar en una esfera musical que no llegaba a tocar, por ejemplo, cuando da un concierto para miles de personas, pero cuando está con Juan de Sangrial se abre esta esfera musical y él comprende esto, que hay algo más, que algo hay verdadero, ¿no? Y por último quería añadir que aquí revela también Juan de Sangrial que la misma Madre Divina, cuando pasó este pasional, como decíamos, de 16 años en el monte del Ruiseñor, después de la ascensión de Cristo, ella fue perseguida hasta la muerte. Entonces ella se refugió ahí y pasó momentos muy difíciles, y dice que lo único que podía consolar a ella era cuando Cristo tocaba la música en los cielos para ella. Cristo le consolaba. Cristo llegó a tocar hasta 18 instrumentos. Algunos hoy en día han desaparecido, ¿no? O han quedado en museos, pero él sabía, tenía también este arte musical y consolaba a la Madre Divina de forma increíble. Y esto mismo hace Padre Juan cuando toca, también como toca con este concepto, consolar a Madre Divina, porque ella sí es como esta grandiosidad del universo, pero ella tiene un corazón atravesado y sufre por sus hijos aquí en la Tierra. No es indiferente. Es muy importante consagrarnos también a ella para que ella pueda ayudarnos. Porque si hijos no quieren y escuchan a adversaria, al príncipe de este mundo, se meten en estas vorágines de programas fatales, ella solo puede derramar sus lágrimas y esperar la llamada de sus hijos, porque en los cielos no hay usurpación. Nosotros conscientemente, como hijos pródigos, salimos de nuestra patria solar, y como vemos que Cristo dijo, a pesar de cualquier caída que tiene ser humano, es imborrable su potencial de la última gota que está guardada en los templos interiores. Por eso cuando sabiduría, nada más hijos empiezan a gritar, ayúdame, y en algunas revelaciones decía, solo yo puedo ayudaros, solo yo, se presenta como Guan Min, como Lado Makoshetara, para indígenas ahí de Guadalupe o de Lourdes, de Pachamama, 1500 hipóstasis, viene para derramar su amor a sus hijos, ayudar, salvar la tierra, pero nosotros necesitamos este pacto con la Reina Celeste. Realizo el pacto con la Reina Celeste, como hay una oración de Padre Juan sencilla. A mí me gustaría también multiplicar lo que acaba de decir ahora Mijail. Dicen muchos, vosotros hacéis oración y nosotros hacemos oración, pero con diálogo a nuestra madre. Nosotros hablamos con ella y es oración viva. No es oración de repetir muchas cosas como si fuera un mantra, ¿no? Sino nosotros la vemos, no virtual, la sentimos en el corazón y tenemos diálogo. Esa es la conversación con nuestra madre y con nuestro padre, ¿no? Esta es la oración que los cátaros tienen, ¿no? Y qué hermoso que catarismo no es solo hay sectarios escondidos en monasterios y con sus rezos, sus postraciones, abluciones, hay reglas matinales, etc. Es que es un mundo entero donde cada alma puede encontrar su sitio. La bondad no tiene límites. Y fraternidad que te abre tantas perspectivas donde cada uno puede encontrar mejor sitio para servir a la humanidad, para empezar a aprender a amar de verdad, para aprender a ser bondadoso. Qué hermoso para toda la humanidad. Es una familia entera, una perspectiva de humanidad. Teo-humanidad, teo-civilización y teo-matrimonio. Gloria. Gloria. Y un canto, como hemos nombrado Cruz Cátedra, sabiduría, amor, pureza, bondad, paz, misericordia, armonía, beldad. Es un canto. Sabiduría, que colma de